la media pesadilla, la media pesadilla, la que anoche a mí me dio. Que la economía, los putos empresarios hacían millonarios vendiendo la educación. De esta pesadilla, lo peor que tenía, que no era pesadilla porque se hacía la cuestión. Los putos empresarios con el puto gobierno son los únicos que ganan con esta situación. ¿Qué les pasa, loco, con mi educación? Es mi derecho, no es pa' que tú ganes plata. Es el puto y entero de weón. Que le estaba presentando a la privada. ¿A qué les pasa, loco, con mi educación? Es mi derecho, no es pa' que tú ganes plata. Es el puto y entero de weón. Que le estaba presentando a la privada. Ellos dicen de forma nada. Y se supone que hay diálogo. Pasa la máquina nada. Y la contenta hizo lo mismo. La media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla, la que anoche a mí me dio. Es que la economía, los putos empresarios hacían millonarios vendiendo la educación. De esta pesadilla, lo peor que tenía, que no era pesadilla porque se hace la cuestión. Los putos empresarios con el puto gobierno son los únicos que ganan con esta situación. ¿Qué te pasa, oye, la vi? Mi reforma, mi amigo, vale caca. Ay, ¿qué te pasa, qué te pasa, oye, la vi? Es mi derecho, no es pa' que tú ganes plata. Ay, ¿qué te pasa, oye, la vi? Tu reforma, mi amigo, vale caca. Ellos dicen reforma. Nada. Se supone que hay diálogo. Nada. Nadie pasa la máquina. Nada. Y la contesta hizo lo mismo. Nada. Estoy terrible de endeudado. Nada. Y en otro lado no se paga. Nada. Y como pueblo no hemos hecho. Nada. Es hora de manifestarte.